50. La tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Oiga, lo felicito. ¿Por qué? Porque esta tarde lo vi por San Rafael con un carrito precioso. Sí, una admiradora mía. Una admiradora, ¿no, pillín? Se fijó en lo linda que tiene la cara. ¿Cómo no me iba a fijar? Preciosa. Se fijó en la clase de cuerpo que tiene. Oiga, señor juez, ya lo creo, divino. Se fijó en lo bien formada que tiene las pantorrillas. ¿Cómo no? Oiga, maravillosa. Póngase señor. Un peso de multa para que otra vez no se ande fijando tanto. Pero óigame, señor juez, pero... No oigo nada. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un robo. ¿Qué cosas se robaron? Un billete entero. ¿De dónde se lo robaron? De una vidriera. Llame entonces a los complicados en ese vidriericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver, ¿qué fue lo que hizo usted hoy, Tres Patines? Ah, chico, hoy no ha hecho yo nada, chico, ¿verdad? Que ha pasado el día así, tranquilo. Nananina, Ruecindo, ¿qué? ¿Yo ha hecho algo hoy? No, señor. Hoy, verdaderamente, el hombre no... ¿Cómo que no hizo nada, compadre, si me robó un billete entero? No me lleve la contraria, chico, que al juez no le gustan las discusiones. Momento, chico. Tres Patines. No, no te gusta, yo sé que no Momento. Te gusta. Momento. Lo que a mí no me gustan son las discusiones inocuas sobre temas baladíes e intrascendentes. Pero cuando se trata del esclarecimiento de la verdad y la discusión tiene por fin concreto el de hacer luz en los detalles inherentes de la comisión de un delito, el juzgado no se opone de ningún modo a que las partes polemicen y si la polémica conduce a la mejor comprensión del suceso. ¿Me ha entendido usted? Sí, cómo no, chico. La polémica... ¿Qué dijiste tú, chico? Pero usted no dice que me ha entendido. Sí, chico. ¿Y entonces por qué me pregunta lo que le dije? Porque no lo sé, chico. Pues es usted muy bruto, Tres Patines. ¿Por qué, chico? Porque va a ser usted o yo lo que le dije. Sí. ¿Lo entendió? Sí. ¿Y no sabe lo que dije? No. ¿Entonces usted entiende lo que oye sin saber lo que le dice? No, al revés, chico. ¿Cómo al revés? Yo oigo lo que me dicen sin saber lo que entiendo. ¿Cómo? ¿Qué dijo usted ahí? ¿Qué dijo? ¿Tú no lo oíste? Sí. ¿Y no lo entendiste? No. ¿Entonces tú tan bruto eres tú como yo, chico? 100 pesos de multa por llamarle bruto al señor juez. Pero si yo no te he llamado bruto a ti, chico. ¿Cómo que no? No, señor, yo dije que tan bruto eres tú como yo. Ajá. De manera que eso no es llamarte bruto a ti, porque yo no me considero bruto, chico. Pero es que yo sí lo considero bruto a usted. ¿Entonces tú te estás llamando bruto tú solo? 100 pesos más. ¿Pero por qué tanto dinero, chico? Porque sí, porque usted me hace ponerle la multa así tan grande, porque usted es muy atrevido y no se da cuenta de dónde está usted. ¿Usted no ve que usted está en el juzgado y que tiene que respetar al señor juez? Si yo estoy respetando, pero estoy diciendo que no te quiero ni que te haga mala sangre de nada, chico. Bueno, está bien, vamos a dejarlo así. Rebájale los 100 pesos. Rebájame, quítese. 10 cocos. A ver, Rudecindo, dice usted que Tres Patines le robó un billete entero, ¿verdad? Sí, doctor. El 14.731 que yo lo tenía apartado en un sobre para Nananina. Entonces, ¿ese billete era para usted, Nananina? Sí, señor. Yo quería jugar un billete entero que terminara en venado por un sueño que yo tuve. ¿De veras? ¿Con quién soñó? Con usted. ¿Quién le ha dicho a usted que cuando sueñe conmigo tiene que jugar venado? Ay, señor juez, a mí me lo dijo Tres Patines. Ah, ¿yo? Ajá. Sí. No, Nananina, yo le dije penado. ¿Cómo penado? Sí, señora, yo le dije, aclare, que los 100 pesos eso todavía se pueden volver a poner. Lo que yo le dije a ella fue, señora, que el señor juez tenía que, ¿cómo se dice? ¿Qué fue lo que yo le dije a usted? Que cuando se soñara con él. Sí, que jugara el penado. No, señora, que había que jugar penado. Porque lo que hacen los jueces es mandar a la gente para la cárcel, ¿no es eso? Y los que están en la cárcel cumpliendo una pena, ¿cómo se llaman? Penado, chico. Entonces, ¿no me dijo usted venado? No, señora, usted confundió la B con la F. ¿Con la qué? Con la F, letra... rondonda con un palito a la izquierda que así el palito para la parte de abajo, chico. Esa letra se llama P, Tres Patines. No, perdóname, P es la que pintan en la esquina para que paren la guagua, chico. Pero es la misma letra. ¿La misma letra? ¿Seguro? Seguro. Mira para eso, entonces yo estaba escribiendo esa letra mal, chico. Sí, ¿por qué? Porque nunca le ponía el círculo rojo alrededor, mira cómo parece. Yo ponía María, pan y no le ponía la cuenta colorada. ¿Qué analfabetismo más grande, doctor? Póngamele 10 pesos de multa en nombre de la Real Academia Española, doctor. No me mande poner multas. Contesta bien, chico. Contesto como se me antoja y lo que tiene usted que hacer es decirme qué pasó con ese billete. Está bien, eres muy sucio, pero no te lo voy a decir para que vea que yo soy más cortés y más educado que tú. 10 pesos de multa. Entonces te lo digo, chico, eres muy sucio. 100 pesos más. Bueno, pues cógete la vidriera ya de una vez. Por lo menos hazme justicia. Yo no le puedo hacer justicia si usted no me dice lo que pasó con ese billete. Ah, bueno. Pues lo que pasó con ese billete, y eres muy sucio otra vez. Y le pongo otra vez 100 pesos de multa. Muchas gracias, doctor. Nada. Es que yo tengo una vidriera ahí muy buena, muy bien sortedita, ¿no? Y sobre todo muy bien situada porque está en un lugar muy céntrico. ¿Dónde está? ¿En Galeano y San Rafael? No, en el reparto Juanelo. ¿Pero en qué quedamos? ¿No dice que es lugar muy céntrico? Sí, en el lugar más céntrico del reparto Juanelo. ¿No es verdad, Tres Patines? Sí, ¿lo veis? Sí. Muy bonita. Mira si será céntrico. ¿Tú sabes quién vive al lado de esa vidriera? ¿Quién? Juanelo, el dueño del reparto, chico. ¡No me diga! El dueño del reparto Juanelo es Juanelo. Como no, chico. Vete un día por allá que te lo voy a presentar, chico. ¿Seguro? Sí. ¿Dónde está el reparto Juanelo? Bueno, te voy a explicar. ¿Tú sabes dónde está la vidriera de Ruedecindo? Sí, en el reparto Juanelo. Ahí mismo es, chico. Lo que yo le pregunto es cómo se va a ese reparto. Ah, bueno, lo hubiera dicho. Mira, para ir a ese reparto Juanelo... Sí. Lo primero que tú tienes que hacer es coger una guagua hasta la esquina de Texas. ¿A la misma esquina de Texas? Sí. ¿Tú sabes dónde está la esquina de Texas, verdad? Yo sí. Ah, bueno, pues yo no. ¿Dónde está la esquina de Texas? Está en el cerro, Tres Patines. ¿En el cerro? Sí. No, entonces no te conviene ir por ahí. ¿Cómo que no me conviene ir por ahí? No, chico, cogiste la guagua equivocada. Yo no cogí esa guagua, Tres Patines. Esa guagua me la hizo coger usted. Bueno, no me levante calumnia, chico, que yo ni siquiera estaba allí cuando tú la montaste, chico. Bueno, pues a pesar de eso, yo no cogí esa guagua. ¿Y cuál cogiste entonces? Ninguna. No me digas, ¿y tú te piensas meter a pie hasta allá, chico? Secretario, dígame. Póngale 180 Juanelo de multa. En fin, Rudecindo, quedamos en que usted tiene una vidriera, ¿no es eso? Sí, señor, y una vidriera que en cuestión de billetes es muy dichosa y muy afortunada. ¿No es verdad, Nananina? Y bien que sí, señor juez. El 15.879, por ejemplo, que salió premiado en 100.000 pesos, lo vendió Rudecindo en esa vidriera. ¿De veras? Sí, señor. Lo único que cuando ese billete salió en 100.000 pesos fue hace 3 años. Y cuando Rudecindo lo vendió fue la semana pasada. Pero aparte de eso, el número era el mismo. ¿Y en cuánto salió premiado la semana pasada? En nada, doctor. La semana pasada no salió premiado. Entonces, ¿por qué esa afortunada su vidriera, Rudecindo? Porque premios grandes no. Pobre, esa es la verdad. Es una cosa del otro mundo, pero premios de 100 pesos. Yo le puedo traer testigos de que vendí uno hace alrededor de 6 meses y medio. Sí, señor. ¿Y qué le pasó a usted con Tres Patines? Pues que, primeramente, doctor, yo no puedo estar en la vidriera todas las horas del día. Porque como usted comprenderá, pues uno tiene que ir a almorzar, a comer, a darse una ducha, a jugar al dominó, a retratarse, etcétera, etcétera, etcétera. Usted se da cuenta de eso, ¿verdad, doctor? Sí, señor, me doy cuenta. Muchísimas gracias. Si usted no se da cuenta de algo, me lo dice usted sin pena, doctor, ¿eh? Que yo lo llevo este caso enseguida a un juez que sea más inteligente que usted. 10 pesos de multa. 10 pesos de multa. Muchísimas gracias. De nada. Acábeme de decir qué pasó con ese billete o absuelvo a Tres Patines. ¡No! ¡Eso nunca! Bueno, ¡nunca! Pues vamos nunca a acabar nunca. Échame cadena perpetua a mí si quiere, pero ponle por lo menos 30 días al chico. Bueno, explíqueme entonces qué le pasó con Tres Patines. Bueno, que pues que para que me sustituyera mientras yo iba a hacer todas esas boberías. Ah, pero... ¿Eh? Pero, ¿usted colocó a Tres Patines en su boberías? Sí, señor, yo lo coloqué. Continúe. Lo coloqué. No, continúe. Para, precisamente para que me hiciera todas esas boberías, ¿no? Coloqué a Tres Patines de ayudante en mí en la vidriera. Ajá. Para ciertas boberías. Sí. Y efectivamente, doctor, me robó un billete entero. Caballero, pero qué cara tiene este hombre, chico. Tres Patines. En la misma cara de uno ahí le remete la mentira, la intupidez. No es chico. Mentira, hombre, no es Vamos, mentira. Vamos, compadre, óigame. Tres Patines, ¿me permite? Usted sabe hipnotismo. ¿Qué sí sé? Sí, sabe hipnotizar. ¿Hipnotizar? Sí. Esas cosas que mira usted a una persona y la domina y hace lo que quiere. Ah, el hipnotipo, dices tú. No. Hipnotismo. ¿El hipnotismo no es eso? No, hipnotismo, usted sabe. No. Porque yo creo que de la única manera que usted siempre está colocado con Rudecindo ahí hipnotizándolo. No, sí, no, sugestionado lo tengo, dominado. Ah, bueno, continúe. Cada vez que le parto para arriba y le planteo un negocio, yo sé que me lo llevo. Ah, me lo sí. Llevo. Entonces, no pero puedo... Pero me molesta que venga a decir eso aquí, chico. Porque mire, yo señor juez, yo le juro a usted por la salud de mamita. Sí. Ah, digo, no, vamos, espérate, mamita, ¿no? Por la de mamita no. La de mamita no, ¿verdad? No, pobrecita, que no quiero que se enferme. Pero yo te juro a ti, señor juez, por la salud tuya misma. Mira, momento, cómo... Tres Patines, momento. No se meta ahora, chico, que estoy viendo a ver si convenzo a Rudecindo. No, si a quien tiene usted que convencer no es a Rudecindo. ¿Y a quién es entonces? A mí. Ah, bueno. Entonces te juro a ti por la salud de Rudecindo. No, por la mía tampoco. Caballero, ¿me van a dejar a mí hablar o no, chico? No, señor, porque usted jura por la salud de todo el mundo, menos por la suya. No, eso no es verdad. ¿Cómo chico? Que no es verdad? No, chico, mira, yo te juro a ti por la salud de Nananina. No, no, oye, ¿qué? Espérate, no, no. Por mi salud no te metas tú en ella, déjame quieto. Mire, Tres Patines, cállese. Oye, esta gente como protesta, como si tuvieran delicada salud. No sé, cállese. Porque el que tiene buena salud no le importa. Que oye, la gente... usted no jura por la suya. Hace rato. Jure por la suya. ¿Para qué, chico? ¿Para que me enferme? Tú eres bobo. ¡Ah! Bueno, Rudecindo, acabe de decir qué pasó con ese billete. Bueno, pues que yo coloqué a Tres Patines para que me sustituyera mientras yo salía. Y ayer por la mañana, cuando yo estaba en la vidrera, llegó Nananina a ver si yo tenía algún billete que acabara en 31. Sí, señor juez, porque ya yo le dije a usted que soñé con usted y yo creo mucho en los sueños. Sí, claro. ¿De qué lado duerme usted? Yo del lado derecho. Póngale 3 pesos de multa, secretario, para que no siga durmiendo de ese lado. Continúe, Rudecindo, ¿qué más pasó? Muchas gracias. Pues que yo busqué entre los billetes, encontré el 14.731, que estaba entero todavía. Sí. ¡Tanto! ¿Qué le pasó? Nada. Continúe. Dale fuerza a la palabra, ¿comprende? Dale fuerza a la palabra. Y entonces Nananina me dijo que se lo apartara, que el viernes iría a buscarlo. ¿Y usted apartó ese billete? Sí, señor. Lo metí en un sobre, le puse el nombre de Nananina, el número del billete y la palabra apartado para que Tres Patines no lo fuera a vender mientras yo no estaba. ¿Con qué? Pues que mientras yo me fui a bañar, doctor, Tres Patines se robó el billete. No, no, no, Rudecindo, yo te juro a ti por la salud del secretario. Tres Patines, no me jure más nada y dígame la verdad. ¿Qué hizo usted con ese billete? Bueno, que lo eché al correo, chico. ¿Cómo que lo echó al correo? Sí, pero la culpa fue de Rudecindo, chico. ¿Mía? Suya. Porque tú pusiste en el sobre el nombre de Nananina, ¿verdad? Sí. Y después pusiste la palabra apartado, ¿no es eso? Sí, para que usted supiera que ese billete estaba apartado. Y luego pusiste el número del billete. Sí, el 14.731, para que no se fuera a confundir con otro. Mira, Bechi, yo vi, fíjate lo que es la cosa. Sí. Yo vi que el sobre decía Luz María Nananina, apartado número 14.731. Ajá. Y yo creí que era una carta que Rudecindo mandaba a ese apartado. Le puse los sellitos y le eché en el buzón de la esquina. No me diga, y usted no le llamó la atención lo alto de ese número. Porque yo creo que en La Habana no hay un apartado de correo que sea el 14.731. Sí lo hay, cómo no, chico. ¿Tú sabes de quién es ese apartado? ¿De quién? De mamita, chico. Ella lo aquí lo hace unos días para cuando yo tuviera chance de mandarle algo por correo. Bueno, pero entonces el billete se puede recuperar porque su mamita, al ver que el sobre iba dirigido a otra persona, seguro que no lo ha abierto. Bueno, pudiera ser, pero oye, me da el corazón que... que sí, que lo abrió. ¿Por qué? Porque pensando en eso precisamente, yo le puse en una esquinita de sobre. Abre lo misma que tiene un billete. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Aunque alegue confusión, yo no me trago ese cuento y tengo el convencimiento de que hubo mala intención. Devuelva, pues, el billete que le mandó a su mamita o le meto 37 semanas en la lomita. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡muy buena suerte, amigos!